Vamos a sumar a esta mesa de trabajo de Radio Futura al abogado Marcelo Ponce Núñez, patrocinador de la familia, y estuvo participando mucho en esta historia. Y ahora queríamos hablar con él para hablar de este final, por lo menos en lo que hace a una de las partes de la instancia jurídica. Marcelo, Juan nos saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Marcelo, gracias por atendernos esta mañana de día martes. Seguramente debe tener muchas tareas por realizar, pero con algunos minutos para poder profundizar algunas partes de lo que fue esta historia en el lado más jurídica, después de lo que le hicieron a el joven Domínguez. Primero se me ocurre preguntarte, Marcelo, que estábamos charlando recién, que tiene que ver con la recusación de tres fiscales en la historia. A un fiscal no se lo recusa porque sí. ¿Nos puede profundizar por qué la familia decidió pedir que se cambien los fiscales? Mira, el tema fue muy sencillo. Cuando se comenzó, después de conocido el hecho, la investigación, los fiscales que fueron recusados mantuvieron. La fiscalía, cuando interviene, en la etapa investigativa concreta, descansa en la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando comenzó la investigación a través de estos fiscales que fueron recusados, mantuvieron a la comisaría de Berisso como el centro de investigación en el cual se apoyaba la fiscalía para llevarla adelante. Por consiguiente, eso, no solamente desde el punto de vista objetivo, sino también, si querés, desde el punto de vista interno y subjetivo de cualquier persona, nos pareció una barbaridad. Vos no podés sostener la investigación del delito en las presuntas personas que también lo habrían cometido. Entonces, esto es lo que nos pareció a nosotros y por eso recusamos a las fiscalías intervinientes. Uh-huh. Fueron tres. Fueron tres, es lo que te indica que había un grado de parcialidad muy notorio. Uh-huh. Yo no puedo mandar investigar a aquel que está sospechado. Uh-huh. Me parece que esto cae de toda lógica, ¿sí? Teniendo otros, porque yo no digo que la policía no, suponete en el caso específico, pero sí mínimo que surgieran de otros espacios de la policía que no fueran la comisaría primera de Berisso. Vos sabés, Marcelo, que tengo algunos recuerdos muy vagos, porque hace muchos años, por una circunstancia, hablé mucho con la familia de Cristian y se había armado como un grupo de amigos también que lo acompañaban, de mucho trabajo. Y me acuerdo que hablaban siempre de, y quiero que vos me lo aclares, porque no recuerdo bien cómo fue, pero me acuerdo de un destrato total sobre las pruebas. Claro, a ver, concretamente. Cuando se hace una de las pruebas más importantes y merced a la que se logra llegar a la verdad, es la prueba pericial médica, o sea, la autopsia que se realiza sobre el sujeto, ¿sí? Esta autopsia, acá en La Plata, gracias a Dios, hay la posibilidad de hacerla por dos caminos. Una es la policía de la provincia de Buenos Aires a través de su equipo técnico, y la otra es la oficina pericial de tribunales. Bien. Cuando llegó el momento de intervención de la fiscalía, como te decía recién, la prueba se hizo teniendo ambas posibilidades. La primera pericia se hace a través de la policía. Lógicamente, nada se descubre e inclusive, en la intervención quirúrgica que se hace para realizar la pericia médica, hay un corte que se hace sobre la zona del mentón, ¿sí? Porque se notaba la zona de ahorcamiento. Y en ese corte, muy mal hecho desde el punto de vista técnico, cosa que luego otros médicos indican, evidentemente la única intencionalidad que había era borrar la huella real que existía sobre el sistema de una hebilla de pantalón muy gruesa que quedó marcada en el mentón del sujeto. Entonces, esa forma de hacer la pericia y las personas que la hicieron, que también eran de la policía de la provincia de Buenos Aires, reitero, cuando había la posibilidad de mandarlo a asesoría pericial de tribunales, cosa muy sencilla y que no se hizo, ¿sí? Dificultó mucho la investigación. Tan es así, que esa huella solamente aparece luego, y desde allí se hacen todas las conjeturas técnicas, médicas y periciales, aparece luego en una foto, porque en las operaciones de este tipo se van sacando fotos, diversas fotos. Y gracias a Dios quedó una foto para el recuerdo, como yo siempre digo, y ahí estaba claramente inserta la hebilla del pantalón en el mentón del sujeto, con que se puede comprobar luego que es una herida post-mortem, ¿sí? Y que la verdadera causal del ahorcamiento del sujeto no fue el cinturón, por consiguiente, no fue el colgamiento de la reja en la comisaría primera de Berisso. Era imposible porque el cinturón, vuelvo a reiterar, estaba inserto en el mentón del sujeto, ¿sí? Cosa que no puede producir ahorcamiento. Hacete la representación gráfica, ¿no? Si vos te querés colgar y colgás el cinturón de una reja y la reja, y el cinturón te queda en el mentón, no te aprieta la garganta, ¿está claro? O sea, es un hecho imposible que el cinturón hubiera sido la causal de la muerte del sujeto. Pero esto se logra, vuelvo a reiterar, por una foto, no por la autopsia, que lo tendría que haber dicho. ¿Por qué? Porque un médico de policía cortó ese lugar para desfigurar la existencia de la marca que tenía. Llega la cosa, ¿no? Es increíble cómo que quedó ese detalle en la historia, ¿no? No hay crimen perfecto, pero cómo cuesta a veces develar algunos. Pericial, se pudo generar una foto tridimensional de esta situación y ahí se advirtió que la marca era post-mortem, ¿sí? Porque si hubiera sido pre-mortem tendría que haber dejado un moretón por la circulación de la sangre, ¿sí? Y en este caso era una marca limpia, sin sangre acumulada en el lugar, por consiguiente la herida era post-mortem. Mirá, bueno, cosa que se puede sacar, ¿no? Gracias a la técnica y bueno, nada. Y gracias a la buena voluntad de la gente de la asesoría pericial. Marcelo, fue una historia larga, han pasado muchos años, lamentablemente no han pasado muchos años, pero te quería preguntar sobre la comisaría primera de Berisso, si vos tenías algún tipo de, en todo este camino, habías podido recolectar algún tipo de información, porque siempre se comentaba también que era un lugar al cual muchas veces iban a parar personas que eran desplazadas de otras comisarías o de otros lugares en el cual algún policía o funcionario público había incurrido en algún delito. ¿Sabés algo de esto? Mira, los testigos, lo fundamental es que los testigos que estaban detenidos en ese momento en la comisaría de Berisso relatan, sí, que venían o de la propia actuación de la propia comisaría o de otros lugares de la zona, ¿sí?, y eran destinados a ese lugar. Y lo interesante es que muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, lo que refieren es que la práctica normal y habitual que se tenía en ese momento en esa comisaría era ingresar, golpes, muchos golpes, ¿sí?, en algún lugar determinado de la comisaría, generalmente en el calabozo de los contraventores, ahí se los golpeaba y luego se los pasaba al calabozo final de destino. Esto era la mecánica más común, más corriente, existente en esos momentos dentro de ese lugar de la policía de la provincia. Bueno, lo que ha pasado ahora es que finalmente el Tribunal de Casación bonaerense endureció la condena contra el policía acusado del asesinato, pero mantuvo los montos que se habían resuelto sobre los otros vinculados a la historia, ¿no, Marcelo?